Cojo una garrota y me quedo solo, me cago en lava. Concienciados con sus vaqueros de diseño y sus camisas a cuadros.